De repente, cuando uno andaba por allá, lejos, ocurría que podía haber algún desánimo. Y ocurría y ocurre también aquí, ¿por qué no decirlo? Pero nosotros tratamos de decir a todos aquellos que estaban en esa situación que había que creer que era posible y que siempre será posible avanzar hacia la democracia y una nueva sociedad. Por eso hicimos esta canción que les vamos a cantar ahora, que se llama Paloma Vuela de Nuevo. El camino. gracias.